las palmas y las palmas bien arriba, amén. Y el grito de las chicas solteras nuevamente. Así. Ajá. Y esto sigue así, maestro, vamos. Y los muchachos también, vamos.